Alto Nervión gaur egun, con Arseli Etxeguren. Bueno, pues aquí estamos y con mucho calor esta mañana, con los termómetros que pasan los 30 y pico de grados, los 33 superan en estos momentos 33, 34 en muchos puntos de la comarca. Y mañana también pues va a ser un día de calor. Parece que el sábado tendremos nubes y bajará la temperatura bastante, como por lo menos 10 grados menos. Lo mismo ocurrirá el domingo, más fresquito. Bueno, de momento, piscina y playa, aquel que pueda. Esta mañana vamos a hablar de Amurrio y lo acontecido en el pleno celebrado, el pleno extraordinario. Vamos a conectar con la alcaldesa en primer lugar. Hablaremos también con la oposición, con el Partido Popular. Vamos a ir hasta Carterri, porque en Carranza están metidos en una campaña, están inmersos en una campaña para tratar de colocar en buena posición las cuevas de Pozalagua en la guía Repsol, tema importante, y vamos a ver cómo lo llevan por allí. También hablaremos del audio, porque nos quedaba por escuchar al primer partido de la oposición sobre asuntos también de interés de la última semana. Escucharemos a Mikel Lasa. Primero lo que hacemos es ir hasta Amurrio. Bueno, saludamos a Josune Irabien, alcaldesa de Amurrio. Josune, ¿qué tal? Muy bien, egunon. Bueno, comenzamos el mes y tengo que preguntarle por el pleno extraordinario celebrado ayer en Amurrio. Y bueno, pues no sé si hubo sorpresa, ¿no? Porque después de la abstención de Bildu en la Comisión de Hacienda, pues votaron en contra de ese cambio de comenzar las obras de San José a retrasarlas unos meses. Querían ustedes hacer las del agua primero y luego las de San José. Al final, pues en fin, creo que me ha quedado claro que van a comenzar las dos al mismo tiempo. No sé si es así. Sí, bueno, vamos a intentar que empiecen a la vez, porque además exige ahora un proceso de licitación que es largo, y bueno, pues al final lo que pretendíamos era hacer ajustes presupuestarios, ¿no? De cierta forma, sobre todo lo que buscábamos era poder garantizar que las obras de San José, cuando se ejecuten, de Zabaleco, se vayan a ejecutar de manera continua, ¿no? Sin interrupciones, y que, bueno, que se hagan en un plazo lógico. Por otra parte, los servicios técnicos nos dicen que una obra de esas características, bueno, pues que no va a ser más de 12 meses, ¿no? Entonces, como la ayuda de Diputación está concebida para el 13, 14, 15, bueno, pues pensábamos retrasarla del mes de noviembre, que será cuando empiecen las obras, retrasarla hasta la primavera y, bueno, hacerlo de una tacada, no hacerlo seguido para que no genere pues mucho malestar en el barrio y pues minimizar el impacto, ¿no? Pero de esta manera, pues bueno, pues bien, de manera sorpresiva diría yo, bueno, pues yo entiendo que cada uno en ciertos momentos busca más igual los réditos políticos más que otra cosa, y bueno, pues también un poco en el planteamiento que se hacía, pues escuchaban cuestiones, yo creo que un tanto demagógicas, que se mezclaron cuestiones que tenían que ver con interés electoralista, etcétera, que no nos entienden, ¿eh? Porque en principio, insisto, que la obra como está concebida estaba prevista para hacerla en tres ejercicios, ¿no? El 13, 14 y 15, por lo tanto el 15 sí o sí estaba claro que iba a ser. De cualquier forma, esto nos va a obligar a hacer los ajustes pertinentes seguramente el año que viene, porque si se comienza a ejecutar Zabaleco de esta manera, insisto que será para noviembre de este año cuando se ponga en marcha, y si se quiere hacer de esta manera continuada y sin interrupciones, habrá que plantearse que seguramente pues para finales del 14 esté acabado, con lo cual pues los ajustes presupuestarios por parte de la Diputación y por parte de este Ayuntamiento con respecto al ejercicio 15, pues habrá que hacerlos, y habrá que hacerlos pues seguramente vinculándolo con la otra obra, que es la obra de abastecimiento. Resumiendo, de una manera muy gráfica, pues bueno, pues que algunos retrasan las vacaciones este año, algunos técnicos, para dejar elaborados los pliegos y poder iniciarse el proceso de licitación cuanto antes, pensando, como digo, que las dos obras, con la red de abastecimiento por un lado y con la de Zabaleco de San José por otro, pues que se puedan empezar cuanto antes, la primera semana de noviembre seguramente, ¿no? Uh-huh. Coincidiendo con el invierno, por otra parte. Uh-huh. Y bueno, pues y nos quedamos, ¿y el mensaje cuál es? ¿Hay un mensaje político en esta cuestión? ¿Decirles a ustedes que están en minoría? ¿Cuál es exactamente? ¿Qué mensaje lee? Bueno, sobre todo, fundamentalmente, yo creo que no se ha sabido entender quizás el razonamiento o el porqué de solicitar un retraso en el inicio de las obras de San José. Desde un punto de vista técnico se ha tratado de explicar y se ha puesto encima de la mesa los inconvenientes y ventajas de las dos situaciones, ¿no? Yo no quiero interpretar más allá de lo que veo y tengo mi propia interpretación, pero sí que creo que a veces se suele utilizar ciertos momentos para lanzar mensajes, pues un poco de, bueno, aquí estoy yo, efectivamente la situación ya sabemos de partida que es este gobierno municipal trabaja minoría, pero yo creo que de una manera reiterada trata de explicar las cosas con mucha antelación y no esconde nada, y esto siempre ha sido así a lo largo de la legislatura y en este caso concreto también. Que ha habido, y eso sí que es cierto, ha habido cierta celeridad pues por poder hacer, si hubiera sido necesario, o sea, si se hubiera permitido el ajuste presupuestario pertinente, la celeridad venía marcada por las propias fechas que la Diputación también nos marca, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese impasse, toda esta situación de prisa, bueno, que estamos hablando de un escenario de 10 días, pues la oposición lo ha interpretado como que podía haber algo oculto, ¿no? Precisamente por hacerlo así o por lanzarlo de una manera más o menos rápida, ¿no? Y me quedo en eso. Yo creo que cada uno sabrá interpretar lo que hay detrás. Y sin más, yo pienso más en él, y se lo manifestaba así en el pleno a los portavoces de la oposición, en el sentido que nuestra máxima preocupación es en concreto es el barrio de San José, es el barrio Zabaleco, o sea, la calle de Zabaleco, sobre todo cuando hemos estado con ellos en las jornadas de participación que hemos tenido con ellos, pues un poco la sensación que tenían, los miedos que tenían con respecto a cómo se iban a abordar las obras, en qué plazos, que fuera a minimizar sobre todo el impacto en la actividad económica también del propio barrio, la vida del día a día, o sea, lo que es la vida diaria, etcétera. Y en ese cúmulo de recogida de información, pues nos quedó claro que teníamos que intentar hacer un esfuerzo mayor para que ellos fueran los que menos sufrieran, ¿no?, cuando se hicieran las obras. De esta manera nos obliga, por una parte, desde un punto de vista administrativo, desde luego los plazos nos obligan a tener que hacer encajes de bolillos, pues porque solamente en el 13 van a ser ejecutables 2 meses, el noviembre y diciembre, coincidiendo con el invierno. Y por otra parte, pues porque vamos a tener que intentar minimizarlo, el impacto, pues de una manera muy muy muy concreta, ¿no? Y bueno, ya veremos también cómo planteamos cuando llegue el periodo festivo de San José, que es el que a la gente le preocupa especialmente, pues a principios de mayo, y a ver hasta dónde hemos sido capaces de no afectar, ¿no?, a la vida del barrio, ¿no? Sí, es difícil, porque las obras se sabe que hay que sufrirlas, sí, para luego disfrutarlas, pero bueno. Correcto, eso es. Esa es la sí, cuestión. Pero sí que es cierto, y concluyo con esto, que yo creo que más allá de todo esto, sí que es cierto que normalmente a los políticos se nos pide, ¿no?, ejercicios de responsabilidad, sobre todo pensando más allá de la clave política, más allá de todo lo que pueda ser interés propio de las siglas políticas. Yo creo que lo que tiene que primar es el interés general y el interés, en este caso, del municipio y en concreto del barrio de San José, ¿no? Y yo creo que en esta cuestión, por parte de algunas fuerzas políticas, no se ha tenido, esa clave no ha sido la motivación, ¿no?, para tomar pues la postura que han tomado, ¿no? Bueno, pues asunto este del pleno. Hemos querido tener la referencia de Josu Neira, viene la alcaldesa de Amurrio, y le agradecemos que nos haya atendido esta mañana. Es que recasco. Bye, soy. Bueno, pues es en Amurrio, 12 y 19. Y atención, vecinos y vecinas de Luyando, porque va a haber un corte en el suministro de agua. Y tenemos aquí a Roberto. ¿Qué tal, Robert? Bien, aquí, pasando calor. Bueno, pasando calor. Bueno, el alcalde en funciones de... El presidente de la Junta Administrativa, y además de forma altruista, que no se cobra. Bueno, oye, va a haber un corte de agua para los vecinos y vecinas de Luyando el martes, del martes al miércoles, ¿no? Del 6 al 7. Bueno, me han comunicado desde el consorcio de aguas que tienen que hacer la limpieza del depósito, entonces no hay otra forma de hacerlo que haciendo un corte del suministro. Entonces, para evitar los mayores problemas a los vecinos del pueblo, se va a hacer entre el martes día 6 a las 23 hasta el miércoles día 7 a las 6 de la mañana. Puede que antes ya haya agua, pero pues, ellos me han comunicado que hasta las 6 de la mañana. Uh-huh. Y bueno, pues eso que va a ser ese trastorno un poco para el pueblo. Y sin más, bueno, luego que tenga la gente en cuenta un poco, pues igual después, por haber estado el corte de toda la tubería cerrada, igual puede que el agua en los primeros momentos baje algo sucia, como también está ocurriendo estos días, que algunos vecinos me han llamado, y de hecho lo he visto yo en mi casa también, ha bajado algo sucia. Y bueno, tampoco creo que haya, que no quiero que haya preocupación tampoco, es porque, bueno, está habiendo unos arrastres porque se está consumiendo más agua del habitual, entonces está subiendo un poco la presión en la línea, y claro, eso mismo hace que arrastre un poco los sedimentos que puede haber en las tuberías. Uh-huh. Pero bueno, yo estoy en contacto con el consorcio y están, hoy mismo han venido a analizar el agua y creo que me comunicarán en los próximos, en esta tarde sí me comunicarán a ver cómo está, pero en principio no hay ningún problema con el agua. Aunque venga algo turbia, es algo, bueno, pues quizás pueda ser un incordio, pero no tiene importancia. Que tiene relación con el mayor consumo y... Sí, se está consumiendo un poco más agua, pues yo no sé si son los calores, quizás alguien me esté llenando piscinas o cosas, entonces la línea necesita... Es posible. Bueno, pues ya lo saben, vecinos y vecinas de Luyando, el martes día 6, 23 horas, día hay corte de agua hasta el miércoles día 7 a las 6 de la mañana. O sea, es en horario más o menos, bueno, que tampoco va a interrumpir demasiado el desarrollo de las funciones del hogar o de las empresas, ¿no? Esas horas de la mañana. Bueno, Roberto, pues nada. Te dejo ahí para que sigas con tu ocupación. Roberto Garmilla, que es el presidente de la Junta Administrativa, que no alcalde, no alcalde en funciones. De momento, Luyando no es ayuntamiento. No. Gracias, Roberto. Vale, vosotros. Agur, agur, agur. Bueno, pues eso para los vecinos y vecinas de Luyando, que lo tengan en cuenta. Vamos a ir de visita hasta los vecinos de Encarterri, a ver qué nos cuentan de esa promoción que están haciendo de las cuevas de Pozalagua. A lo mejor alguno de ustedes que nos escucha todavía no las conoce, no las ha visitado. Vamos a visitar a nuestros vecinos de Carranza esta mañana, porque ya saben que hace días les comentábamos que la cueva de Pozalagua pues estaba ahí en fase de semifinales en el concurso del mejor rincón 2013 de la Guía Repsol, y bueno, pues finalmente se ha clasificado para la siguiente fase de este concurso, y bueno, pues en Carranza deben estar muy contentos, porque la difusión de pues a través de esa guía pues es muy importante, es una guía pues que en fin, evidentemente muy importante, ¿no? Leire Barreras es una vecina de Carranza, y además que forma parte de un grupo de trabajo que además están empeñados también en promocionar pues no solamente Carranza en sí, sino especialmente las cuevas, ¿no?, de Pozalagua, y que se consiga que finalmente pues figure ahí en la guía Repsol, y si es posible con una buena clasificación. Leire, ¿qué tal? Bien, muy contentos. Ahora en semifinales. ¿Estáis contentos? Y bueno, ¿cómo van las cosas ahí en Carranza en cuanto al turismo? Bueno, pues ahora con esto del mejor rincón de Repsol, sí que es verdad que se está notando un poquito de aumento en el turismo, ¿no? Pero digamos que hasta hace poquito, pues sí se reciben visitantes, pero pues como decimos nosotros, es una zona un poco desconocida para la gente, ¿no? Y quisiéramos todavía que viniese más gente a conocerlo de lo que viene actualmente, ¿no? Pero bueno, poco a poco vamos mejorando y viene más gente. Carranza, que tiene muchísimos atractivos, suele pasar que los propios, los más cercanos, los que menos los valoramos, y los que vienen de fuera seguramente se quedan entusiasmados con las bellezas que tenéis por ahí, ¿no? Pues sí, la verdad es que a la mayor parte de la gente que visita Carranza le sorprende de una forma pues muy positiva lo que es el valle, ¿no? Porque sí oyen hablar de Carranza, sí saben más o menos dónde está, pero realmente cuando vienen y lo descubren es cuando dicen, ostras, o sea, no sabíamos que había esto aquí tan cerca, ¿no? Porque sí que es verdad que la mayor parte de la gente que nos visita suele ser gente pues de Vizcaya o País Vasco, ¿no? O sea, de cercanías, digamos, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues tan cerca y tan desconocido, eso suele pasar, ¿no? Bueno, tú tienes una empresa que se dedica precisamente a la promoción de o a las visitas guiadas, se llama Leica Tour, y bueno, pues de esto sabes algo, ¿no? Hombre, bueno, sí, yo llevo muchos años dentro del mundillo de turismo y me quedé en el paro, y bueno, pues como consecuencia de quedarme en el paro, dije, bueno, a ver, aquí en Carranza, en Encartaciones en general, pues no hay una empresa que se dedique realmente a hacer visitas guiadas y a enseñar todo lo que tenemos, ¿no? Y bueno, pues me animé a montarlo, es una idea que tenía desde hace bastante tiempo, y ahí estoy, llevamos un añito, y la verdad es que muy bien, muy contentos, porque como te digo, cada vez viene más gente, y sí que es un servicio pues que no se daba antes, ¿no? Uh-huh. Y que ahora pues lo damos y la gente está muy contenta, la verdad. Sí, bueno, las cuevas de Poza al Agua son un atractivo importante. Además, ¿qué más ofrece? ¿Qué más ofrecéis? Cuando vienen las personas viene gente a tu empresa o a ti y te piden, bueno, queremos que nos enseñes, ¿qué podemos ver? ¿Cuál es, en principio, lo que les enseñas? Hombre, en principio, en lo que es en el Valle de Carranza, principalmente la gente, aparte de la cueva de Poza al Agua, por supuesto, viene a visitar Carpín. Y la mayor parte de la gente también visita la antigua iglesia del barrio de Diáñez, que tiene un retablo pintado, un retablo fingido en la pared, muy importante, que data aproximadamente de finales del siglo XV, principios del XVI, ¿no? Entonces, digamos que son los tres principales atractivos dentro del Valle de Carranza, ¿no? Pero bueno, luego aparte tienen un sinfín de cosas para visitar dentro de Carranza y fuera de Carranza, también en las encartaciones. Entonces, un poco dependiendo de lo que vaya buscando el cliente, a la carta un poco le establecemos o le hacemos el programa, ¿no? Uh-huh. Porque puede combinar Balmaseda, por ejemplo, con Carranza, o el Museo de Avellaneda en Encartaciones. O sea, tenemos muchas cosas dentro de Encartaciones, ¿no?, para poder hacer. Entonces, el cliente, desde luego, aburrirse no se va a aburrir, ¿no? Desde luego. Bueno, y hablemos de la cueva de Poza al Agua, que ha pasado, sí, como decíamos, a la siguiente fase de semifinales del concurso Mejor Rincón 2013 de esa famosa guía Repsol. Y bueno, pues estáis muy contentos y vamos a ver qué pasa, porque desde luego la competición es muy dura, ¿eh? Sí, está siendo muy dura. Hasta ahora, lo hemos llevado y sí que ha sido dura, pero hemos podido con ello, ¿no? Ahora la verdad es que nos está costando un poco más, porque el rival que tenemos enfrente es el Torcal de Antequera, que es Andalucía, y la verdad es que todo Andalucía se ha volcado, es decir, la Junta de Andalucía, a nivel de instituciones y demás, han hecho mucha promoción, y lógicamente en habitantes y en extensión Andalucía es mucho más grande que País Vasco, y por lo tanto es un rival pues mucho más fuerte que nosotros, ¿no? Y aquí estamos sudando todos los días para intentar voto a voto pues conseguir superarles y alcanzar la final, ¿no? Que sería pues lo bonito, llegar a la final y poder ganarlo, claro, sí, que es el objetivo. Bueno, ¿qué pueden hacer así los vecinos y la gente que nos escucha? ¿Pueden participar? Y bueno, todo el mundo, nosotros hacemos llamamiento a todo Euskadi, porque realmente la cueva de Poza al Agua representa a Euskadi dentro del concurso. Lo que tienen que hacer es registrarse en la página de Repsol, y una vez que se registren en la página de Repsol, con cada cuenta de correo electrónico registrado, tienen dos votos todos los días. Hay que votar, hay que ser muy constantes, votar todos los días. Sí, sí, o sea que no es difícil. Bueno, y háblanos de la cueva, tú que la conoces tan bien, que la visitas por interés profesional y como vecina de Carranza, ¿no? Bueno, la cueva es algo, yo diría a la gente, es muy difícil de explicar, ¿no? Es la gente viene pensando que va a haber una cueva, pues no sé, igual un poco convencional, y la verdad es que todo el mundo cada vez que entra y ve y realiza la visita se lleva una sorpresa muy grata, ¿no? Es, yo te podría contar mil cosas de la cueva, pero yo lo que hago es animar a la gente a que venga a verla, ¿no? O sea, porque es espectacular. Su característica principal, digamos que son sus estalactitas excéntricas, que es algo muy raro, muy diferente, que no lo encuentras en casi ningún sitio, porque son las estalactitas que crecen en sentido contrario a la gravedad, ¿no? Digamos que van como hacia los lados en vez de ir hacia abajo. Entonces es una belleza natural que es indescriptible, o sea, que la visite la gente, porque se va a llevar una sorpresa muy grata cuando la vea. Es, ya te digo, impresionante la cueva. Bueno, pues se puede votar hasta el día 21 de este mes de agosto, y me imagino que además, como habéis creado ese grupo de trabajo, pues estaréis ya recorriendo, bueno, pues mil y un lugares para que los vecinos, tanto los vecinos como los que llegan de fuera, pues se impliquen en el asunto. Bueno, aparte que las instituciones, yo se da por sentado que nos imaginamos que se han implicado, claro. Pues hombre, nosotros a nivel del grupo de trabajo lo que hacemos principalmente es eso, ¿no? Ir por las fiestas de los pueblos, hablar con la gente mayor, gente que no tiene internet o que no tiene cuenta de correo, pedir sus autorizaciones para nosotros poder votar por ellos, para que la gente también participe, ¿no? Porque pues la gente mayor que no tiene internet, por ejemplo, que no tiene una cuenta de correo, pues ¿por qué no va a participar en el programa, ¿no? O en el concurso. Uh-huh. Entonces nosotros, pues, cogemos sus datos, le creamos la cuenta de correo, le enseñamos a votar, o sea, hacemos un poco esa labor, ¿no? Y por parte del ayuntamiento, pues son los que están moviendo todo, bueno, el ayuntamiento y Encartur, que también nos está ayudando, están moviendo todo con las instituciones, ¿no? Así que esperemos que todo el mundo, tanto instituciones como gente a nivel de País Vasco, se implique un poco para que gane Euskadi, ¿no? En el concurso, que es lo que, la finalidad, ¿no? Que gane Euskadi y la cueva de Pozalagua, lógicamente, que representa a Euskadi. Desde luego, desde luego. Bueno. Pues ya ven, el grupo de trabajo, los vecinos están muy implicados, recabando ese apoyo, esos votos, han puesto banderas en las casas, en las viviendas, en muchas viviendas de la localidad, y bueno, pues ahora quieren que a través de las redes sociales se difunda esta cuestión, y que, bueno, a través de esa web de Repsol, pues los ciudadanos voten por Pozalagua, a ver si hay suerte y la cueva se clasifica como el mejor rincón de 2013 en esa guía, ¿eh? A ver, ojalá que así sea. Muy bien, Leire, pues nada, muchísimas gracias por atendernos, mucha suerte, y a ver si sigue llegando la gente ahí a Carranza a ver todas esas maravillas que tenéis. Nada, muchísimas gracias a vosotros, y nada, que aquí esperamos a todos y que vengan cuando quieran a visitar Carranza. Bueno, pues dejamos Carranza y volvemos de nuevo aquí a la comarca a hablar de asuntos relacionados con Amurrio. Retomamos el mismo escenario a preguntar a uno de los partidos de la oposición, que no habíamos tenido su opinión del tema del pleno y también de otro asunto más de actualidad en estos últimos días. Bueno, y queremos conocer también la opinión del Partido Popular en Amurrio, y para eso hemos llamado a Santiago Abascal. ¿Qué tal, Santi? Buenos días. Pues nada, en fin, el asunto del pleno de ayer, pleno extraordinario, finalmente, pues parece que con sorpresa. Pues sí, bueno, sorpresa, para mí no ha constituido ninguna sorpresa, porque en la comisión que tuvimos el lunes, el Partido Socialista votó en contra, el Partido Popular votó en contra y Bildu se abstuvo, pero eso estaba pendiente de lo que se podría decidir en el Pleno. Y como fue ayer, pues Bildu también votó en contra y se ha echado atrás la propuesta presentada por el Partido Nacionalista Vasco, por el equipo de gobierno del Partido Nacionalista Vasco, y ha sido rechazada. Pues en nuestra opinión es precipitadísimo presentar una cosa de esas el 31 de julio, como si no habría otras fechas y otras posibilidades. A nosotros no nos cabe ninguna duda que hay otras fechas para poder arreglar esto. Y además, lo que está clarísimo, que por un retraso, un supuesto retraso de una obra, Diputación no hubiera puesto ninguna dificultad para que esto hubiera seguido adelante, porque además en toda la historia de la Diputación nunca se ha quedado una obra empezada que la Diputación la haya dejado empantanada por falta de presupuesto. Entonces, lo que no se puede hacer por parte del equipo de gobierno es presentar estas cosas con estas prisas, en este momento, sin haberlo tratado de pactar con, de antemano y con más tiempo y dando todas las explicaciones precisas, porque sí, se nos ha dado explicaciones, pero claro, se nos da explicaciones con 2 días de antelación, ¿no? Entonces, evidentemente, eso no se puede votar que sí, cuando además entendemos que hay otro tipo de soluciones. Entiendo que necesitaban más tiempo, me imagino, y que tal vez ha faltado ese diálogo anterior, quizás con más tiempo, precisamente, ¿no?, para abordar este asunto. Sí, bueno, eso es que no cabe ninguna duda, eso tenía que haberse hecho antes y no decir de repente que es que no ha habido tiempo y que la obra no se va a poder acabar en fecha y querer pasar el dinero de una obra a la de la otra, en fin. Pues no nos ha parecido correcto, nos ha parecido un poco chapucero y por eso hemos votado, creo. Y desde luego la responsabilidad que nos ha querido la señora alcaldesa echar al resto de los partidos que hemos votado que no, la responsabilidad es exactamente de ellos. Nosotros tenemos nuestras responsabilidades, lógicamente, porque hay que ser coherente con lo que tenemos delante, ¿no? Pero si es una medida que no nos gusta, nuestra obligación, lógicamente, también es votar que no, ¿no? Pero esto es única responsabilidad del equipo de gobierno, del Partido Nacionalista Vasco. Esto es lo que opina el Partido Popular y eso es lo que vamos a decir. Bien, ya que le tengo aquí, le voy a preguntar por algo que no le había preguntado antes, por el asunto del agua. Ustedes se posicionaron en contra también por la entrada en Cantábrico Urquidecha de la red en baja. Decían que eso va a suponer un aumento de plantilla como consecuencia también del gasto y se opusieron a ello. Vamos, a nosotros no nos cabe ninguna duda que con la nueva normativa europea, porque el agua va a subir, o sea, eso estamos completamente seguros. Pero lo que tenemos que procurar como administradores, ¿no?, que somos del ayuntamiento, que eso, la subida sea la mínima posible para que no se vea repercutido el ciudadano, cuanto menos y mucho más en tiempos de crisis. Podemos estar de acuerdo en que el agua es barata, en que el agua hay que pagarla más, pero eso tiene que ser desde la responsabilidad y desde el ahorro, no desde el despilfarro, porque nosotros entendemos que crear un nuevo ente con 37 trabajadores, con sueldos posiblemente de funcionarios, cuando esto perfectamente se podría hacer desde la empresa privada, claro, entonces eso es lo que va a hacer que suba el agua de forma alarmante, no solo por la nueva normativa, sino porque, claro, si seguimos creando entes, si seguimos creando funcionariado, que en nuestra opinión se puede hacer con bastante menos gente y desde luego desde la iniciativa privada, pues no podemos compartir que Amurrio entre en ese nuevo ente, en ese nuevo consorcio, como se le llame. Y además tenemos dudas que si no entran todos los ayuntamientos, eso pueda ser rentable, o que Endo de hecho ya está fuera. Llodio ya tiene dudas de si entrar. Entonces, claro, ¿qué nos vamos a quedar? Amurrio, Ayala, porque no sé, las juntas administrativas tampoco se han adherido de momento muchas, han sido más bien lo contrario, ¿no? Más bien pocas. Y claro, eso es un problema que tenemos encima y que le tenemos que procurar entre todos, desde luego, darle una solución y la solución menos costosa. Desde luego, en nuestra opinión, no pasa por crearse nuevamente con tanto funcionariado, porque eso lo que va a hacer es que el precio del agua se dispare en el ayuntamiento de Amurrio. Otra cosa es que tengamos que guardar la normativa europea, que tengamos que tener una calidad del agua en condiciones, etcétera, etcétera. Pero desde luego, si eso se puede hacer desde la iniciativa privada, se puede hacer, no, se debe hacer, en nuestra opinión, desde la iniciativa privada, saldría bastante más económico que creando un nuevo ente. Bueno, pues asuntos estos de actualidad en Amurrio, que hemos preguntado por ellos a Santiago Abascal, que es concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Amurrio. Santiago, a pasar buen día, gracias. Muy bien, muchísimas gracias, buenos días. Espera, que se me ha metido una piedrecilla en la bota. Todo se puede parar menos el tiempo. Por eso corre, aprovechate de los 45 días del plan Repive de Ford y llévate un Ford Fiesta por 8.290 euros. El plan Pibe se acaba, el Repive de Ford también. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. El domingo 11 de agosto en el Hotel Restaurante Los Arcos de Quejana, taller de cocina para niños y niñas a partir de 4 años. Platos fáciles de hacer para que se diviertan y aprendan. Desde las 12 a las 2 del domingo 11 de agosto, taller de cocina para niñas y niños a partir de 4 años. Contamos con cuidadoras. Infórmate en el 945-399-320 o en arcosdequejana.com. ¿Alimentas correctamente? Una buena alimentación es la base de nuestra salud. Elena Jorrin, dietista, nutricionista y tecnóloga de alimentos, te elabora la dieta que mejor se adapta a tus necesidades. En la consulta trata dietas de adelgazamiento, dietas para deportistas, embarazo y lactancia, nutrición infantil, dietas en enfermedades, especialista en nutriterapia y nutrición ortomolecular y con la filosofía de entender la nutrición como la mejor forma de conseguir una salud integral. Elena Jorrin, nutricionista colegiada, se encuentra en el Centro Médico de Virgen del Carmen número 33 y en el teléfono 692-71-9503. También consulta en Bilbao. Infórmate sin compromiso y haz de tu alimentación tu mejor medicina. I appreciate you. Yes. Wanna show you how much I'm dedicated to you. Yes. Wanna show you how much I will forever be true. Yes. Wanna show you how much you got your girl feeling good. Yes. Wanna show you how much you understood. Yes. Wanna show you how much I value what you say. Not only are you loyal, you're patient with me, babe. Yes. Wanna show you how much I really care about your heart. Wanna show you how much I hate being apart. Show you, till you're through with me. I wanna keep it how it is, so you can never say how it used to be. About it day and night. I wanna make that body rock. Sit back and watch. Tonight I'm gonna dance with you. Oh, oh, oh. Them other chicks are superficial, but I know you know I'm the one. That's why I'm all into you. Música de Beyoncé. Bueno, pues mucho calor, pero desde AEMET nos recuerdan que el domingo próximo se cumplen 10 años de una de las olas de calor más largas e intensas que se recuerdan aquí en Euskadi. Una anomalía que ese año 2003 duró 10 días. En la noche del 3 al 4 de agosto de 2003, tal y como recuerda la delegada de la Agencia Estatal de Meteorología en el País Vasco, Margarita Martín, se produjo una verdadera tapadera térmica sobre la costa vasca. El sondeo de Santander registró datos espectaculares como los 34 grados a 800 metros de altura sobre la capital cántabra, 27.500 en la misma zona. Esa masa cálida constituyó un impedimento para la pérdida de calor por la irradiación nocturna y por consiguiente la pérdida de calor a nivel del suelo. Y el viento además soplaba del sur, con lo cual pues se produjo esa tremenda ola de calor. El viento se produjo por la presencia de una baja presión de 1014 milibares sobre Asturias y Santander, que dejó tormentas en esa zona especialmente, y también simultáneamente se detectó otra baja de 1014 milibares en el Golfo de Vizcaya, casi junto a la desembocadura de los ríos, y fue esta baja la que aceleró el viento del sur y el incremento del efecto del calor en toda la costa vasca. El máximo de viento se alcanzó a las 3 de la madrugada y las temperaturas fueron súper elevadas, unas máximas de 39 grados de temperatura se registraron, por ejemplo, en el observatorio de Igeldo en Santander. En Sondica, que entonces registraba la temperatura en el aeropuerto entonces de Sondica, casi 42 grados de temperatura. Como ven, pues bueno, casi se repite, pero en esta ocasión la ola va a ser más cortita, porque parece que afortunadamente se va a acabar antes de que llegue el sábado, con bajadas de unos 10 grados, apuntan, posiblemente, con el cambio del viento y con posibles formación de alguna galerna en zonas de la costa. Bueno, saludamos a Mikel Lasa. ¿Qué tal, Mikel? ¿Qué tal estás? Egunon. Bueno, pues aquí pasando calor, ¿eh? Mucho calor. ¿Qué es lo que toca, además? Y bueno, toca. Pues ayer escuchaba yo al señor este tan famoso Manuel Toaria, ¿no? Sí. Y decía, pero bueno, pero ¿de qué nos quejamos? Pues en verano no se pasa calor. Sí, siempre se ha pasado calor. Sí, bueno. Qué majo. Y lo cierto es que, bueno, pues, como muy bien dices, es lo que estamos haciendo. Claro. Bueno, Ahora, hay gente que lleva peor el calor que otros. Sí, realmente el calor no lo lleva nada bien. La verdad es que... Pero bueno, nos tenemos que quejar de algo, ¿no? Eso. Bueno, vamos a hablar de las mociones del Pleno, porque no hemos tenido... Ayer no hubo tiempo, y hoy sí lo vamos a hacer. Y bueno, pues me imagino que satisfechos por la aprobación de esa moción, del convenio con el Club Deportivo El Audio, y bueno, pues va para adelante, ¿no? Sí, bueno, pues muy satisfechos, pues porque lo que planteábamos desde el Partido Nacionalista Vasco simplemente era la firma de un convenio de colaboración con El Audio en base, insistíamos, a un hecho histórico, como es el ascenso del Club Deportivo El Audio a la categoría de Segunda División B, y bueno, es una categoría semiprofesional que requiere un esfuerzo mayor en todos los sentidos, y bueno, independientemente de que el Club Deportivo El Audio, incluso el Ayuntamiento, pida la implicación de otras instituciones, nosotros entendemos que el Ayuntamiento también se tiene que implicar, ¿no? Y además hacíamos una moción abierta para que se debata en la comisión del área correspondiente, y lo que solicitábamos era, pues bueno, pues eso, pues el hecho de firmar la suscripción de un convenio entre ambas entidades, y que el Club Deportivo El Audio se vea respaldado también, ¿no? Y que el Ayuntamiento haga un esfuerzo, siempre basándose, por supuesto, y basándonos en la disponibilidad presupuestaria. Y sí me gustaría dejar claro una vez más que desde el Partido Nacionalista Vasco no queríamos entrar en agravios comparativos, planteamos en su día la congelación, insisto, de las ayudas a todas las asociaciones y clubes deportivos cuando el equipo de gobierno de Bildu, en tanto este presupuesto como el anterior, se planteaba una bajada en las subvenciones, con lo cual nosotros entendemos que desde el respeto, por supuesto, a todas las asociaciones y clubes deportivos, y además con el trabajo que están haciendo en siempre en beneficio y en pro del audio, ¿no? Y no queríamos entrar en agravios comparativos, y por supuesto también dejar claro la defensa del deporte base, pues porque están haciendo un trabajo encomiable, igual que el Club Deportivo El Audio, que bueno, pues que hacen un trabajo, voy a decir, como te digo, encomiable en cuanto a los niños, ¿no? Que bueno, pues que con una labor educativa y de consolidación también de valores deportivos, y bueno, al igual, no queremos tampoco entrar en comparaciones, al igual que otras asociaciones, como puede ser el balonmano, el hockey, bueno, muchas más que hay en Llodio, ¿no? Y desde luego, pues bueno, partiendo de ahí, insisto, para mostrar nuestra satisfacción, pues porque lo que pretendíamos era, pues bueno, pues que poner en valor el hecho de que el audio está, estamos, iba a decir, ante un hecho histórico como es el ascenso del Club Deportivo Laudio a la categoría de Segunda División B, y entendíamos que tiene que haber una reacción también por parte del Ayuntamiento en ese sentido, y por tanto satisfechos, ¿no? Bueno, hablemos del polideportivo, la Muza, Granja, que algunos dicen que pues está viejito, otros que aguanta bien el tirón de los años. Sí, la cuestión es que, bueno, pues en esto, como en otras muchas cosas, no hay dinero suficiente para hacer otro, así que tenemos que conformarnos con el que tenemos. Efectivamente, Arceli, como ya comentamos la semana pasada, y muy bien lo reflejaste en la nota de prensa que enviamos desde el Partido Nacionalista Vasco, lo que pretendíamos y lo que pretendemos, además, no era polemizar con esta cuestión, simplemente estamos hablando del polideportivo La Muza, La Granja, y bueno, y lo que creamos era simplemente hablar y poner de manifiesto un servicio municipal muy valorado por todos los vecinos. Y además, por todos los vecinos y por diferentes vecinos, bueno, pues de diferentes también municipios limítrofes de Alaudio, ¿no? Y queríamos, insisto, poner de manifiesto este servicio, y lo que planteábamos al equipo de gobierno es el hecho de que se haga un estudio, pues porque en épocas pasadas también se hizo un estudio en relación con este tema, y emplazamos al equipo de gobierno a que haga un estudio, un informe sobre la viabilidad, pues porque nosotros entendemos que es un servicio muy valorado y que en definitiva sobre la viabilidad y la idoneidad de que, bueno, el polideportivo de La Muza esté abierto el mes de julio el año que viene, ¿no?, en el ejercicio 2014. Y simplemente queríamos que se haga ese estudio, ese informe, con el correspondiente impacto económico, y a poder ser que, bueno, pues que el polideportivo se abra en época estival, pues porque además yo creo que los yodianos, los laudiodarras, lo van a agradecer, y como te digo, es un servicio, pues bueno, pues muy, muy reconocido por todos y por todas los laudiodarras, ¿no? Y además, pues bueno, ya te digo que nosotros, pues desde el Partido Nacionalista Vasco, nos hemos puesto en contacto con diferentes sectores de usuarios y así nos lo han transmitido, con lo cual, sin ánimo, insisto una vez más, de polemizar, le hemos trasladado al equipo de gobierno que en un plazo, pues bueno, razonable, pues bueno, pues haga ese informe de cara a ver la posibilidad de que el año que viene no esté cerrado en la época estival el polideportivo. Bueno, la verdad es que el pleno fue muy largo, no sé, me dejaré algo seguro, vamos a ir con brevedad por algunos puntos y me llamó la atención, por ejemplo, uno de los planteados por el grupo OMIA sobre el grupo de trabajo editorial no vinculante. No sé qué opinión les merece a ustedes este asunto. Sí, bueno, el grupo de trabajo, bueno, ese en concreto, ese punto, nosotros lo dejamos encima de la mesa, pues porque había tres mociones, había una moción de Omnia, una alternativa del Partido Nacionalista Vasco y otra alternativa del Partido Socialista, y se dejó encima de la mesa, lo cual quiere decir que se retomará el pleno siguiente, sí. Y bueno, pues de cara a ver si es posible llegar a un acuerdo entre las diferentes formaciones, ¿no? En cualquier caso, nosotros ya lo hemos denunciado en diferentes comisiones, lo venimos denunciando de forma reiterada, que bueno, pues que desde luego la connotación y el lo que se está haciendo por parte del equipo de gobierno es una utilización, pues bueno, pues abusiva por parte de esta herramienta, que lo que se pretende tiene que ser, pues bueno, informar de una forma neutra a todos los laudiodarras, ¿no? Y lo que se está utilizando, entendemos, es de una forma absolutamente partidista. El Partido Socialista pidió que se dote de contenido las comisiones informativas, también un informe sobre el grado de cumplimiento de las mociones. No sé si ustedes ahí entraron en el debate. Sí, no, muy muy rápidamente. Además, nosotros en un grado muy alto estamos de acuerdo, pero estamos de acuerdo pues porque esto también nosotros lo hemos venido denunciando, y te explico. Nosotros, en relación con las comisiones, como muy bien sabrás, el Partido Nacionalista Vasco, tomamos la decisión que de forma temporal, y en septiembre daremos con una contestación a este asunto, nos salimos de la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno, insisto, para que lo entiendan los audiodarras, es un órgano formado en principio por todos los partidos, pues para dar salida y realizar trabajos prácticamente administrativos, ¿no? El Partido Socialista y el Partido Popular no están, porque se lo han decidido y respetamos esa decisión, no la compartimos, pero la respetamos, y nosotros nos hemos salido temporalmente en principio porque entendemos que en la Junta de Gobierno se hace una utilización, si te acuerdas lo comentamos así, una utilización perversa, ¿no? Y no conforme a derecho de la Junta de Gobierno por parte del equipo de gobierno de Bildu, y porque se llevan muchas cuestiones que tienen un calado muy importante desde una perspectiva política o económica, y lo que hemos reiterado y lo hemos pedido en muchísimas ocasiones es que estas cuestiones se trasladen, por favor, con carácter previo a la comisión correspondiente para poder debatirlo por todos los partidos, ¿no? Cuestiones de calado, de temas pues, bueno, culturales, urbanísticos, de obras, insisto que cuestiones que muchas veces son de importancia, ¿no? Y nosotros, bueno, pues nos salimos de la Junta de Gobierno pues por precisamente por eso, porque pedíamos que se llevase a las comisiones, porque Bildu no lo lleva a las comisiones y no se debaten por todos los partidos, ¿no? Y de ahí, pues bueno, entendíamos que sería una utilización no conforme a derecho y una utilización, pues bueno, no ajustada a derecho y perversa por parte del equipo de gobierno de Bildu. Y bueno, y ahí, pues evidentemente damos la razón al equipo, a la moción que ha presentado el Partido Socialista, pero que es que nosotros lo venimos reiterando desde prácticamente el inicio de la legislatura, porque es una práctica habitual por parte del equipo de gobierno de Bildu. No nos hemos dado cuenta hace dos días, sino que esto es una práctica habitual. Bueno. Y en relación, sí, perdón. Sí, sí, sí. No, y en relación con las mociones, si recuerdas, Arceli, nosotros, yo creo recordar que en el mes de diciembre presentamos una moción de mociones que hacía un repaso de todas las mociones y que, bueno, pues que se habían aprobado en el Ayuntamiento, que era muy parecida a esta que ha presentado el Partido Socialista y que no se están cumpliendo, ¿no? Debemos tener en cuenta una cosa, porque hay que las cosas son también como son, y no podemos salirnos de la realidad jurídica, ¿no? Las mociones no son vinculantes jurídicamente, es decir, no se tienen por qué realizar. Lo cierto es que sí suponen un posicionamiento político, ¿no? Y lo cierto es que bueno, pues que las mociones hay un grado altísimo de incumplimiento, de las mociones que se están aprobando. Y, hombre, lo que nosotros también pusimos de manifiesto, y me vas a entender, es que el equipo de gobierno de Bildu está encantado cuando se habla de mociones, por ejemplo, y recuerdo una que lo tratamos con hace relativamente poco, que es la pena de muerte de un ciudadano del Japón. Ir en contra de esa medida contra un ciudadano del Japón, ¿no? Del país de Japón, Es así. Es que tratamos esa cuestión en un texto. Sí, hombre, a ver, a mí me parece interesantísimo, Yo entiendo que además nosotros nos posicionamos, por supuesto, en contra, pero lo que realmente importa a la guerra, nos importa a todos, es hablar de cuestiones de yodio y dar solución a los problemas que hay en yodio, que para eso estamos, o intentarlo por lo menos. Y el equipo de gobierno de Bildu está muy cómodo cuando se habla del Japón y no se habla de yodio. Pues porque la gente, además, y es una realidad, y lo comentamos ayer en el pleno, percibe que en el pueblo no se hace absolutamente nada, y que esto está parado. Y eso es algo que, además, bueno, los que tenemos cierta, al final, bueno, pues relación con diferentes sectores no diorras, lo estamos comprobando, ¿no? Eso no lo trasladan, además, ¿no? Y bueno, yo entiendo que Bildu esté encantado con este tipo de cuestiones, hablar de Japón y de hablar de muchas cosas, pero a nosotros, desde luego, al Partido Nacionalista Vasco nos interesa hablar de yodio. Es una de las cuestiones que pusimos también ayer de manifiesto. Bueno, quiero preguntarle sobre las AES, Ayudas Emergencia Social. ¿Van a pedir al gobierno que se implique un poquito más en este asunto? Ya sabemos que es difícil, que hay que apretarse el cinturón y todas esas cosas, pero... Por supuesto. Mira, y además, independientemente del color político que tenga el gobierno vasco, en este caso está el Partido Nacionalista Vasco. Y bueno, y es una cuestión que tenemos que reivindicar todos. Mira, desde el Partido Nacionalista Vasco del Audio, y además lo venimos demostrando, iba a decir, pleno a pleno, estamos metiendo muchísimas mociones de calado social, porque es el momento, Arceli, es el momento de mociones de calado social por la coyuntura de crisis, ¿no? De profunda crisis que de una forma u otra a todos, absolutamente a todos, nos afectan. Y por supuesto, esta es una moción más y que nosotros la apoyamos. y bueno, y nosotros entendemos además que el gobierno vasco va a hacer un esfuerzo, estoy convencido, y que hay líneas rojas que, por supuesto, a ver, lo comentó ayer mi compañera Maider, en el pleno hay líneas rojas que no vamos a traspasar y que no se pueden traspasar, y una de ellas es todo el tema de toda la cuestión social y en concreto lo referido a las ayudas de emergencia social. Eso por supuesto, y estamos convencidos de que así va a ser, ¿no? Uh-huh. Y ahora, si recuerdas, bueno, nosotros, haciendo un repaso, ¿no? Hemos metido mociones de calado social, pues bueno, pues me estoy acordando del control de las ayudas que se dan en el audio, del control de los empadronamientos del audio, ahora no recuerdo, pero estamos metiendo todas las mociones para que se debatan en el pleno y para que todos los partidos adopten y tengamos nuestro adopte y bueno y su posicionamiento político correspondiente, pues porque insisto una vez más, es momento de hablar de las personas y de hablar desde luego de mociones que, bueno, pues ya te digo, que tengan ese calado social, ¿no? Bueno, pues hubo muchos temas más, pero en fin, el tiempo aquí en la radio es bastante limitado, pero sí quiero que me comente algo sobre los enrollos y preguntas. Suele haber bastante historia por ahí. Ustedes preguntaron también, creo que fue el concejal Ibarreche, creo que preguntó sobre limpieza en algunas zonas del pueblo. Fue mi compañero Juanma. Y bueno, y trasladamos al equipo de gobierno, entre otras cuestiones, pues también la situación de Gardea, en relación con el centro social y con el ascensor, porque no están funcionando. Uh-huh. Y esto es una cuestión que venía de la legislatura pasada, y que nos diesen una explicación de por qué no estaban funcionando. Bueno, nos la iban a dar, y que en breve se iba a poner en funcionamiento, ¿no? Una cuestión que, bueno, no entendíamos por qué no funcionaba el ascensor. También de Gardea, en relación con la limpieza de los árboles, en concreto pues las hojas que se caen, y cuando caen cuatro gotas, hace mucho más resbaladiza, más en la parte anexa, también cercana al centro social, se hace más resbaladizo pues la zona, y bueno, simplemente pues para que los operarios de limpieza tengan presente eso y que estén pendientes pues para evitar accidentes, ¿no? y caídas. Luego también la limpieza de la zona de Charrate, que entendíamos que estaba un poco, no se estaba limpiando, estaba un poco olvidada, y luego también la zona de Odeibar del audio, la que está enfrente del Bachoqui, pues bueno, pues en relación también con la limpieza, que una vez más volvemos a reiterar que la ordenanza de limpieza del audio, la ordenanza de limpieza viaria en el audio se está conculcando, no se cumple con rigurosidad, ¿no? Y eso es una realidad, pues porque el ciudadano, el audio arrabe, que el audio está sucio. Es una evidencia. Y no sé, y yo creo que mi compañero, no sé si me dejó alguna cosa más, algún comentario que hizo Juanma. Yo creo que no, eso fue básicamente lo que planteó en el apartado de robos y preguntas. Bueno, pues lo dejamos aquí, Miquel Asa, Eskerrik Asko. Nosotros vamos en busca de la información de Euskadi y del mundo. Mañana volvemos a la misma hora. Stop.